Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un fuerte abrazo y el mejor deseo que el Señor le bendiga. Una pregunta que lanzamos para que usted la medite, la piense: ¿qué es lo que es una creencia y qué es lo que es una doctrina? Quizás a veces hay algunas confusiones, pero vamos a decir algo de esto, pero la idea es que tanto las creencias como las doctrinas tienen que ser cristocéntricas. Y otra palabra más que aparece, ¿qué significa eso de cristocéntricas? En los países hay una constitución que rige todas las otras leyes, y todas las leyes que se emitan después de eso deben estar de acuerdo a esa ley orgánica que rige el país. Entonces, vamos a decirlo de esta manera: la creencia, las doctrinas deben estar centradas también en esta ley orgánica, en este pensamiento, que sea Cristo el centro de ella. No podemos salirnos de él, porque ese es el lineamiento que Dios nos ha puesto allí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre creencia y doctrina? Bueno, las doctrinas son las que agrupan las creencias de lo que nosotros creemos, pero todo está centrado en Cristo. Por ejemplo, las doctrinas son la doctrina en Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Y todas esas tienen cada una creencia especificada basada en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver acá Juan capítulo 14, versículo 6. Allí dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el texto que estamos considerando acá nosotros. Efectivamente, hay un camino, hay una conducción, y fíjate que es tan tácito, tan claro, que dice que nadie viene a quien... Nadie viene al Padre sino por mí, dice. Bueno, pero ¿sabes lo que yo quisiera resaltar, recalcar aquí cuando dice que Jesús es la verdad? Hay quienes dicen que la verdad es relativa, lo que es verdad para ti puede que no lo sea para mí. En este caso, la verdad es una sola, no hay otra verdad. La verdad es Cristo y es la verdad absoluta. Y el texto no solamente dice que es la verdad, sino que es el camino, que es el conducto, el que nos lleva, ¿no es cierto?, hacia quien nosotros nos gustaría estar, el Padre, Dios mismo. Y lógicamente nos presentamos con la pureza del Cristo ante el Padre, y nuestros ruegos, nuestras súplicas llegan directamente a Él. Es una cosa muy, muy hermosa, pero también es una de nuestras creencias que Dios nos podemos dirigir y estar con el Padre cercano a Él, por medio de un Cristo que ya pasó por toda nuestra problemática y venció. Incluso Juan, hablando en esa oración prácticamente extraordinaria que está en el capítulo 17, dice, versículo 17, santifícalo, o sea, sepáranos, haznos santos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Correcto. Ahora, creo que es bueno que tengamos presente que las doctrinas no son solo ideas teológicas abstractas. Toda verdadera doctrina está arraigada en Cristo y todas deberían impactar de diversas maneras en la forma en que vivimos. Todas ellas deberían impactarnos. Exactamente. Mira, estaba pensando en el texto de tercera de Juan, que es el versículo 3. Mira lo que sucede, porque estamos hablando de que Cristo es la verdad, es el camino, ¿no es cierto?, y que nos lleva a realmente directamente al Padre. Pero mira Juan cómo lo aplica ahora, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjate que esto no solamente hay que creerlo, sino hay que ejecutarlo y andar en la verdad. Aquí hay un testimonio muy marcado de cómo se está presentando el personaje que estamos hablando, este personaje de Gallo que se habla acá, que le escribe Juan, y le dice: me alegro que tú no solamente crees en la verdad, no solamente predicas la verdad, sino que también andas en esta verdad, y las personas están dando testimonio que tú eres realmente un seguidor de Jesús. Y eso es lo que la gente debería hoy día ver en nosotros. Yo digo, yo tengo estas creencias, yo tengo esta doctrina, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, el Espíritu Santo, qué sé yo. Y el plan de la salvación, ¿cómo se refleja ahora en mi vida? También en mi vida debería ser una vida cristocéntrica, que vean a Jesús en lo que yo hago, en lo que hablo, en lo que me conduzco, ¿no es cierto?, en mis actividades, en el trabajo, qué sé yo, que sea una vida consecuente con esta verdad, con esta creencia en un Jesús, que debería ser todo eso cristocéntrica. Y eso nos enseña justamente la mayordomía, nos lleva a eso, a la mayordomía. Bueno, podemos decir que las enseñanzas que obtenemos de la Biblia, entonces, son las que nos convierten en quienes somos. Y quizás a lo mejor ahí está el problema de que el cristianismo hoy día no tiene mucho eco, o digamos, los cristianos no son tratados como eran en el primer siglo. Recordemos que estamos viviendo en terreno enemigo. El mundo debería reaccionar en contra de los cristianos, como lo hacía el primer siglo, porque los cristianos era muy notorio la influencia que tenían sobre la sociedad. Hoy día el cristianismo más bien pasa desapercibido. ¿No te parece? Bueno, por un lado puede pasar desapercibido, por otro lado puede estar tan mezclado que no se ve la diferencia entre un Ese cristiano y problema. Y una persona que no lo y es. no lo es. Pero yo creo que deberíamos marcar la diferencia exactamente porque nos estamos, de acuerdo a las profecías, lo que dice la Biblia, nos estamos acercando en un momento en que hay que tomar una posición y la posición nos va a llevar a ser realmente leales a Dios y eso nos va a traer persecución, así lo dice la Escritura, en mucho Correcto. tiempo habrá persecución contra quienes estén de parte de la verdad. Ahora, fíjate, el papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es en Jesús y hacerlo de una manera que afecte positivamente nuestra calidad de vida. Entonces, eso que afecta nuestra calidad de vida, nosotros vamos a tener una vida total y absolutamente diferente a la vida que viven aquellos que no conocen al Señor, aquellos que viven en el mundo. Podríamos hacer la diferencia. Siempre hacemos la diferencia entre los que viven para Cristo, los que viven en la iglesia y los que viven en el mundo, o sea, los que no son los que no creen. Entonces, por eso esa misma forma de vida molesta a aquel que no cree. Bueno, quizás tomando un poquito, casi al despedirnos ya, cuando Cristo hablaba del camino, el camino que nos lleva al cielo realmente es Él, Sí. y hacia allá deberíamos apuntar y hablar más de Cristo que de nosotros mismos. Que el Señor los bendiga, los acompañe, nos vemos mañana. Ser un mayordomo no solo es creer en las doctrinas, por más ciertas que esas doctrinas sean, sino también es vivir esas verdades en nuestra vida y en nuestra interacción con los demás. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.